que lleva su mismo nombre. La letra habla a simple vista sobre una relación que se termina, ya que él no tiene más profesión y queda en la calle. Me echo de escuadra. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno hay sol. Y aunque digan que va a ser... Este personaje, por lo visto, queda en la calle desolado, con frío y con hambre. Hace frío y me falta un abrigo. Me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? Pocas en que... Luego de vagar por las calles, se emborracha en un bar y se lo lleva a la policía, que lo termina bueno. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. A la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Esta última frase sería ovacionada por el público en el recital de Death. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso. La canción termina con él diciendo que encontró un buen lugar donde quedarse, un manicomio, y finalmente está en paz, aunque un poco melancólico. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos. Toda esta información ha sido sacada fielmente de Wikipedia. Para más información, busquen ahí. Ya me siento bien. Teresa, te habla Jimena. Para decirte que me encantaron tus clases de yoga, Teresa. Me hacen olvidar a mi marido y eso para mí es buenísimo, buenísimo. Mira, me hacen olvidar tanto que lo probé en casa. Por eso te llamo. Es que pasé una pierna por arriba de la cabeza para trabajar el chakra raíz, eso que habías explicado en clase. Y no la puedo sacar, Teresa. Te estoy llamando del suelo, estoy tirada en el suelo. Tengo la pata dormida. No me desespero porque estoy escuchando la radio, pero creo que se me está abriendo algún chakra o algo así. Bueno, es que ahora no estoy sintiendo la lengua. Por favor, Teteta, mamame. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, 2 purgatorios. ¿2 purgatorios por 1 peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz de la mañana para los más

Este año terminaremos una inflación de alrededor del 30%, lamentablemente, producto de este tormentón. Que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. ¿Está? No le voy a echar la culpa a otro. Esta semana en Suprema Court. 2x1 en picanas, submarino en seco, mojado, violaciones, secuestros, detenciones ilegales, desaparición forzada, robo de menores y genocidio. Además, presentando tu adhesión al partido de gobierno, te bajamos los desaparecidos de 30.000 a 5.000. Todo eso y mucho más en Suprema Court. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Mediocres son. En la Argentina estamos viviendo momentos donde la violencia gana las calles todo el tiempo, por distintas razones. Yo quiero invitar a todo el mundo a reflexionar, porque claramente el camino por el cual los argentinos vamos a encontrar ese mejor futuro, esa oportunidad de todos ser felices, en lo que realizamos no es a través de la violencia, de la agresión al otro. Están reprimiendo a los trabajadores, con la metropolitana a la cabeza. Denunciamos al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Así que yo espero que realmente esto pare, que esta violencia que no conduce a nada, se detenga y que todo el mundo pueda trabajar con honestidad y sensatez desde su lugar. Yo soy el error de la sociedad, soy el tan perfecto que ha salido mal. Macri, rompiendo culos a granel, seguiremos en el poder. En una entrevista off the record, el candidato a presidente anunció el plan OGT, hortos gastados y triturados, que ya genera controversias. Es un servicio especial del mandato popular, aseguró. Este ambicioso plan pretende desgarrar de a uno todos los upites argentinos en tiempo récord. Afirmó que en caso de asumir, en menos de un año se desgarrarán 25 millones de ojetes. Con respecto a las denuncias por discriminación del INADI, aclaró: no haremos distinción por edad, sexo o color. El trabajo es nuestra pasión. Solo pedimos relajación y una normal dilatación. Además, explicó que es un deber del Estado garantizar el algodón y el alcohol para las heridas. El plan será llevado a cabo por el Comando Culo Mandril, una cuadrilla especializada en la prolapsación anal, que viene haciendo estragos desde los 90. Comando Culo Mandril, ten a mano el botiquín. Prepárate el algodón y bájate el pantalón. Que intentes huir, te lo vamos a destruir. Y Comando Culo Mandril te asegura el porvenir, deplorando al por mayor, gozando con tu dolor. Rompiendo culo a granel, seguiremos en el poder. Comando Culo Mandril, no te dejes reprimir. Elegí lo que querés y no sé si lo sabes. Servicio especial del mandato popular. Y Comando Culo Mandril, no haremos distinción por edad, sexo o color. El trabajo es nuestra pasión. Solo pedimos relajación y una normal dilatación. Y Comando Culo Mandril, para lo que guste pedir. Peando el culo,

Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta por la fe, la integridad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Inicio de espacio publicitario. ¿Tiene miedo de ir al infierno? ¿Hay mandamientos que le chupan un huevo? ¿Quiere hacer lo que le cante el forro sin rendir cuentas? Es el momento de tener tu Angelical Kit, el equipamiento que incluye un par de alas y una aureola para que rompas todas las reglas en lo terrenal y queden sepultadas contigo mientras te vas manso al paraíso sin hacerte cargo de nada. Bueno, yo era un infeliz hasta que obtuve mi Angelical Kit. Ahora puedo desear a las mujeres de mis amigos sin hacerme cargo de nada. Realmente estoy fascinado. No lo dudes ni un segundo más. El Angelical Kit es lo que te falta para tener una vida plena y sin remordimientos. Siempre me pinta el bajón y guleo todo lo que encuentro en la heladera. Ahora, con mi Angelical Kit, no solo como lo de la heladera, sino que también como lo de la alacena. ¡Ja, me encanta! No pierdas un día más de tu vida. Obtén ahora mismo tu Angelical Kit y comienza a disfrutar de lo que está prohibido. Total, nadie te juzgará por ello. Llame ahora y recibirá de regalo Zero Exterminator, el veneno que terminará con los piojos en tus alas. Próximamente, estreno absoluto. Una niña inocente secuestrada por terroristas. Su padre tiene solo un plan. Asesinar a todos los iraníes. ...200 balas por segundo... muerte, sangre, asesinatos, violaciones, dolor, tortura, persecución, homicidios, masacre. Cacería despiadada. Solo en cines, videoclubs, kioscos e internet. Este es el Flash Informaría. Se estaría llevando a cabo una toma de rehenes en el banco de 184 entre 1363 y 0,45 o 0,46, donde vecinos nos cuentan que los maleantes podrían tener armas y también hay una posibilidad de que tengan balas. Mañana, pasado o un día de estos, se supone que se confirmaría el paro nacional que estaría encabezado por la FEPTEP y la COLALES. Habrían colisionado 3 o 4 autos cerca de una esquina de algún barrio de La Plata o casi Berisso. Según fuentes del lugar, podrían ser varios los heridos y se confirmaría 1, 2 muertes y tal vez 3. Serían casi las 10 y pico y largo de la noche. La temperatura anda entre los 10 y 12 o 13 grados. Este fue el Flash que informaría. Cocoroco. Este es el pollo que come toda la familia y sobra. El pollo sobrero. Un vagón de sabor. Chuchu. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos al segmento especial de la entrevista que tenemos en este programa. Hoy vamos a tener a un invitado muy especial.

Maestro, algunas gentes dicen que usted está loco. El primero que lo dijo fue precisamente Dalí. La única diferencia entre Dalí y un loco es que no estoy loco. Que es una diferencia mínima, pero muy substancial. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. A propósito de hipopótamos inalámbricos, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, Lucas. Mucha gente se inclina por el chisme. Hay otros que se inclinan por el balcón y se caen. ¡Dale, hijo de puta! Levantate de tu rodilla de mierda que te voy a dar cintazos otra vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Qué te voy a matar, te voy a matar. Pará de llorar, mierda, pará de llorar. Está bien. Pará de llorar. Te dijimos, tiramos tu auto al mar, violamos a tu hija, pero solamente estábamos extendiendo las posibilidades de un realismo en funcionamiento. Callate, dije que cualquier hombre debe estar listo para cualquier cosa, y si no lo está, entonces no es un hombre, ni siquiera un chivo expiatorio. Ni una notita, ni una hoja de planta, deberías haber sabido la totalidad de la trampa, estúpido. El amor significa el amor. Eventual dolor. La victoria significa la eventual victoria. Derrota. Las gracias significa gracias, eventual impureza. No hay salida. ¿Lo ves? ¿Lo entendés? Miki, vení. Levantale la cabeza que quiero romperle la nariz con este caño, el puto este. Ay, casi me olvido de la nariz. La muerte pide tu vida. Es cada segundo. El almanaque es la muerte. Las sábanas son la muerte. Vos poniéndote las medias, la muerte. Son la muerte. Las remeras deportivas son la muerte. Las chicas son la muerte. ¿No lo olés? La temperatura es la muerte. Las zanahorias son la muerte. ¿No lo sabías? Ok, Mac, ya está. No, las bolas no. Es demasiada sangre. ¿Qué? ¿Dónde estaba él? Ah, sí, era taxista. Lo arrancamos de su taxi. Destruimos su casa, su auto. Violamos a su hija de 12 años, quemamos a su esposa con nafta. Mírale los ojos a este puto, mendigando, mendigando piedad. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Esta es la historia de Juanito Tresdientes. Juanito Tresdientes tenía tres dientes. Juanito Tresdientes era un niño grande. Ya no cambiaba sus dientes de leche, Juanito Tresdientes. Juanito Tresdientes, aunque tuviera tres dientes, nunca dejaba de sonreír. Era pobre Juanito Tresdientes. No tenía seguridad social, Juanito Tresdientes. No tenía acceso a la salud pública, Juanito Tresdientes. Juanito Tresdientes era invisible al Estado. Pero, aunque sea pobre, Juanito Tresdientes era rico en lo que no se compra ni vende. Juanito Tresdientes era feliz. Juanito Tresdientes era feliz porque estaba convencido que para tener una parte de la torta había que exigirla. Se quería manifestar Juanito Tresdientes. Juanito Tresdientes exigía inclusión social.